Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, 31 minutos y aquí continuamos. Y como es lunes, ¿nos vamos a dónde? Pues claro que sí, a un pueblo de la comarca. En esta ocasión hemos elegido Alcañizo y para ello tenemos, y para hablar de Alcañizo, tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, César Sánchez Alegría. Buenos días, César. Buenos días. Bueno, alcalde, cuéntenos, ¿cómo es su pueblo? A ver, pues mi pueblo es un pueblo pequeño, pero es un pueblo bonito, ¿no? Un pueblo encantador, diría yo, como no podría ser de otra manera, lógicamente. Uh-huh. No tenemos grandes edificios, pues somos un pueblo pequeño, repito, ni nada de eso, pero sí tenemos muchos rincones con encanto dentro del pueblo, dentro de sus calles. Tiene dos arroyos que dividen el pueblo, aunque así a primera vista puede parecer que hablar de un arroyo en el centro de un pueblo es algo, pues diríamos, poco bueno, pues es todo lo contrario, le da un cierto carácter y le da un punto de que está muy bien, ¿no? Porque están sus partes laterales, están ajardinadas y, bueno, tanto en invierno, cuando toda la arboleda, pues como ahora, está sin hojas, pues es muy bonito, pero ya en primavera, pues la verdad es que es precioso, ¿no? Con todas las flores y árboles y demás, pues está francamente muy bien. Tenemos también la subida a la iglesia, que decimos uh-huh. nosotros, por un puente que cruza el arroyo este, ¿no? Y es el que une el barrio de arriba con el de abajo. Y al fondo la iglesia, que, bueno, pues francamente es el edificio más emblemático, a lo mejor, del pueblo, ¿no? Emblemático del pueblo, evidentemente, con la puente que nosotros siempre decimos la puente, nunca el puente. ¿Y por qué se dice la puente? Pues sinceramente no lo sé. Toda la vida ha pasado de padres a hijos y tal, y todo el mundo es la puente. Nadie conoce el puente por el Qué puente, curioso. ¿No? No siempre es la puente. A cualquiera que le oigas hablar te dirá la puente. Sí, pues allá por la puente, no sé qué, siempre es la puente. Qué era curioso. Aparte de que era un punto de reunión hace años de uh-huh. toda la gente joven, claro. Se reunía ahí en la barandilla de la puente. ¿Quedan muchos jóvenes en su pueblo? Pues desgraciadamente no demasiados. Hay algunos, sí, pero ya. La mayoría, lógicamente, se han tenido que ir a buscar la vida afuera, ¿no? Lo que sí es bueno es que nunca se han olvidado de su pueblo, y eso es algo que a mí personalmente me gratifica mucho, ¿no? Que volverán porque los fines de semana más, y las fiestas, sí, ¿no? Sí, todo. Siempre, casi todos los fines de semana vienen algunos, y bueno, ya no contemos en vacaciones, Semana Santa, Navidad, etcétera, ¿no? O por carnaval ahora el próximo domingo, ¿no? No claro. olvidan, se han criado en el pueblo y les gusta el pueblo. Porque una de las fiestas importantes precisamente del pueblo son los carnavales, ¿verdad? Sí, es una fiesta un poco atípica, diría yo, ¿no? Porque no es lo que todos entendemos por el carnaval que todos conocemos, ¿no? Esto es más bien una mezcla de religioso y profano que se mezcla ahí. Y bueno, y que está bien, hay una soldadesca, que en definitiva es lo que se le llama escuadra de ánimas, pero que es una soldadesca, ¿no? ¿Y en qué consisten estas fiestas de carnaval? Bueno, pues a ver, esto, como te digo, sale la soldadesca esta. Ajá. En principio, ya para empezar, a partir de ayer tarde, ya hay una persona que toca el tambor con esta soldadesca que ya sale todas las tardes, a eso de las 7 de la tarde y por la mañana. Antiguamente se salía a primeras horas de la mañana, antes de amanecer, salía el tambor dando la vuelta al pueblo. Esto era, repito, por la mañana. Era como el despertador de la mañana, entonces. Efectivamente, 6:30, 7 de la tarde salía tocando el tambor por todo el pueblo y luego por la tarde hacía lo mismo. Y esto se decía que era anunciando los carnavales que venían ya el próximo domingo. Aquí Ajá. se celebran domingo, lunes, martes y miércoles, los tres días. Vaya. Y fundamentalmente es la soldadesca esta, la escuadra de ánimas que llamamos, que está compuesta por personas que se dominan oficiales y sargentos, con un abanderado y un presidente. Esta gente lo que hacen en principio es recaudar fondos a través de la bandera, uh-huh. y de salir a pedir por las mañanas que salen los sargentos por las casas del pueblo. Y anteriormente, y bueno, y aún hoy se siguen conservando los fondos que recaudan, siempre eran para ayudar a la gente necesitada del pueblo. Si había pues, las máximas necesidades, ¿no? Pues se solía dar ese dinero que se recaudaba para ayudar a estas personas. También se participaba, se ayudaba bastante a temas religiosos, por eso te digo que es una mezcla de religión y profano, ¿no? Y bueno, pues van a misas, hacen el rosario por la tarde también, y después cuando salen, pues echan lo que decimos nosotros, la bandera. Hacen un corro todos los sargentos en las plazas, y la gente se va echando la bandera y pagan, echan una cantidad de dinero, la que quieren, no tiene una cantidad fija. Y ahí así van acumulándose los el dinero, ¿no? Luego también hacen, todas las mañanas hacen un desayuno, que es un desayuno clásico, que consiste en huevos fritos y magras, que decimos nosotros, de jamón, que es un jamón sin estar terminado de curar, y está hecho vuelta y vuelta en la sartén, que cierto es, exacto, es súper exquisito, con unos huevos fritos. Todo esto la gente del pueblo va a subastarlo. Bueno, muy normalito ese desayuno no es, ¿eh? No, pero exquisito sí, ya te lo garantizo. Seguro. Es súper exquisito. Entonces, pues, la gente de fuera, de los que no participan en la solda de escabo, en la escuadra de ánimas, pues van allí a la casa del abanderado, que es donde se hace el desayuno, y todos los de la escuadra, sargentos y oficiales, se unen y pujan contra los que van de fuera. El que más paga, pues se lo come y punto pelota, y ya está, ¿no? O sea, nosotros damos, pues, 100 euros, pues el otro 300, 500, no sé qué. Pues caros, ya. Caros huevos con jamón. Sí, bueno, sí, yo recuerdo, recuerdo alguna porque yo llevo 50 años participando dentro de la escuadra. Recuerdo una vez que, por cierto, era porque estaba quizá la televisión de Castilla, no sé, alguna televisión había, que han venido varias en estos días, porque, como te digo, es muy peculiar. Claro, es curioso, y, sí. Exacto. Y entonces el desayuno esos días valía como 80, 90 mil pesetas. Madre mía. Y estamos hablando en pesetas, sí. Yeah. O sea, es tremendo. Ahora ya no llegamos a eso. Ahora, pues los máximos suelen andar entre los 300, 350 euros, que tampoco es... Es barato, ¿no? Porque al final son unos huevos fritos con unas magritas de jamón. Bueno, pero ese dinero es para las cuestiones solidarias que hemos hablado, ¿no? Para ayudar, exacto. Entonces bien empleados son esos huevos. ¿Cuál es la fiesta grande del pueblo? ¿La Virgen del Rosario o las fiestas de la Virgen? La Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, lo que sucede que... Se no juntan, se celebra, ¿no? ¿Cómo? No se celebra su día, porque debería ser el día 15 de agosto, pero parece ser, aunque tampoco hay constancia de ello, yo en el ayuntamiento, por más que lo he buscado, nunca lo he encontrado. Y he hablado siempre con gente la más mayor que ha habido en el pueblo, y simplemente siempre me han dicho lo mismo. Bueno, esto antes era el día 15, pero anteriormente se pasó al último fin de semana de agosto, con el fin de que la gente que estaba en las tareas del campo, la trilla y todo esto, pues les pudiera dar tiempo de terminar de trillar y celebrar la fiesta. Claro. Puesto que el 15 de agosto era un poco todavía prematuro y la gente estaba trillando y no podían participar de lleno de la fiesta. Y entonces parece ser que se retrasó al último domingo por ese motivo. Pero lo que se celebra y la festividad es la patrona, que es la Virgen del Rosario. Habiéndolo pasado al último domingo de agosto, como te digo, por esa razón. Y además ya, bueno, pues así los que están fuera también saben cuándo es fijo, ¿no? Efectivamente, y siempre llegan, seguro. Mundo, sí, porque en más de una ocasión a mí me han dicho que, bueno, que joder, que por qué no se pasaba otra vez al 15 de agosto y tal, porque claro, hay, a ver, es sábado, domingo, lunes y martes la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, y viernes ya vemos viernes, sábado, domingo, lunes y martes, son 6 días. Pero claro, la gente mayor siempre me decía, no se te ocurra cambiar la fiesta. Digo, yo no cambio la fiesta porque voy a cambiar la fiesta. Nosotros no somos quien para hacer una cosa de esas, tiene que decidirlo todo el pueblo. Claro. Y bueno, las fiestas se han quedado donde están en todos los años que yo llevo, y desde luego mientras yo siga, mi intención es que sigan estando donde están por esa razón, porque todo el mundo sabe el día que es. Claro. Y en los pueblos vecinos pues sucede lo mismo. Lo mismo que nosotros sabemos cuándo son las de los pueblos de al lado, pues ellos saben cuándo son las nuestras. Claro, si no, luego a lo mejor se solapan y mejor que no. Así tenemos fiestas todo el verano, de uno en otro. Dígame, César, ¿cuánto tiempo lleva usted de alcalde? Pues mira, yo llevo la friolera del año 79, es decir, 38 años. ¿De alcalde? De alcalde, sí. Madre mía, lo tiene que estar haciendo muy bien para que todavía no haya llegado nadie a quitarle el puesto. O que no haya otro, a lo mejor, que crean que lo pueda hacer mejor que yo. Eso del no tuerto... Claro, en el país eso es el rey, como digan eso, ¿no? Claro, pues. No, bueno, vamos a pensar que es que lo está haciendo muy bien. Tenemos que ser, si no muy bien, por lo menos pasable, ¿no? Claro, porque es un pueblo pequeño, estamos hablando que hay unos 300 habitantes, ¿no? Sí. Cuando yo llegué al ayuntamiento en el 79, pues éramos casi 700 personas. Ya. Que entonces ya había disminuido mucho y yo decía, jo, ya quizás no baje más, madre mía, si hemos bajado. Ya. Ha seguido bajando, porque yo he visto censos de 1.200, 1.300 personas en el pueblo allá por los años 50, 50 y algunos, ¿no? Había esa cantidad de gente. Pues claro, todos sabemos lo que pasó y bueno, pues los pueblos se despoblaron totalmente, ¿no? Porque claro. No había otra forma. Claro. Supongo que la principal fuente de riqueza es la agricultura. Sí, claro, es la agricultura y la ganadería, aunque desafortunadamente ya pues van quedando poquitos. Los pocos que quedan, bueno, pues están ahí. Es cierto es que sobre todo en la ganadería, bueno, pues ha aumentado, no el número, pero sí en la cantidad, ¿no?, en cabeza de ganado, porque antes, pues a lo mejor había muchas más ganaderías, pero con eso de 3, 4, 5 vacas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora ya no, ya hablamos que los ganaderos que hay, pues están todos de 100 cabezas. Bueno, adelante, bien. Pues, ya son ganaderías ya un poco... Quizás sea el ganado vacuno la esperanza del pueblo. Pues podría ser. Porque últimamente se está dando como mucha importancia al desarrollo de la industria láctea y demás en esta zona. Efectivamente, además es una de las zonas, creo, de Castilla-La Mancha donde mayor producción hay de leche, ¿no? Sí. Entonces, bueno, podría ser porque algunos de los hijos de los ganaderos que quedan pues que continúen con la explotación de sus padres, ¿no? Porque, claro, hombre, qué duda cabe que esfuerzo y sacrificio les ha costado montar esas instalaciones que tienen hoy, ¿no? Porque eso vale muchísimo dinero y el conseguir todo eso, pues mucho trabajo y sacrificio les tiene que haber costado. Uh-huh. Y una vez ya montado ahí, también hay veces que pasan unas... A ver, esos vaivenes que la leche les baja, como estos tiempos de atrás que han tenido la leche muy baja, entonces claro, pues es problemático. Y a veces, pues yo creo que los mismos padres o los hijos que lo ven dicen, caray, que no la estamos jugando siempre, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ahí de eso debería de algún gobierno haber tomado ya de una vez por todas el toro por los cuernos y nunca mejor dicho, sí, y haberle fijado al menos un precio estable, ¿no? Claro, y que sea el ganadero el que ponga el precio. Es que exacto, yo eso nunca lo he podido entender. ¿Por qué los ganaderos no pueden poner el precio a lo que ellos producen? Sí, cualquier fábrica pone el precio a sus productos. Su trabajo, sí, yo es algo que nunca lo he entendido. Le llegan y le digan, esto te pago si lo quieres, y si no, te quedas con ello. Y claro, como saben que es un producto perecedero. Claro. Que no les queda otra, o claro, que no da, solo tira, pues claro. Claro, pues lógicamente tienen que entrar por todo. Por eso digo que ahí tendría que estar un poco el gobierno, uh-huh, y haberles echado una mano, pero hace años ya en este tema, y, pues sí, y decir, bueno, tú sabes que tienes este precio, y dices, bueno, sé que con eso me puedo defender, si consigo más, pues mejor, pero sé que de ahí para abajo no voy a bajar y no voy a tener pérdidas, que claro, es uno de los, claro, de los graves problemas que por lo tiene, menos claro, eso. Uh-huh. Efectivamente, sí. Bueno, alcalde, invítenos a visitar su pueblo. Faltaría más. Estáis todos invitados y todos los que nos están escuchando, se les invito a que se den una vueltecita por Alcañizo. Sin duda que se van a encontrar a gusto y les va a gustar. Y si no visitan ahora en los carnavales, pues van a ver un carnaval un poco distinto a lo que ven por otros sitios. podrán pasar por convites, podrán pasar por, porque hay mucho durante todos los días, que se invita a toda la gente que llega, pasa allí, en fin, hay una serie de, sería largo de explicar, de pujas y bueno, de historias que se pasa fenomenalmente. Y ya de la fiesta grande de agosto, pues ya nos digo, son 6 días que hay de todo y en los que se pasa fenomenalmente. Tenemos desde las la parrillada hasta las comidas del lunes, del martes, de la fiesta del guateque de los años 70 y 80, que es algo alucinante, donde todo el mundo se viste de esa época. ¡Ay, con qué divertido! Pelo largo, el pantalón de campana, las minifaldas, bueno, es una noche alucinante, ¿no? ¡Qué bien! Otras veces hemos tenido bailes de gala que eran tremendos, o sea, con unos trajes y unas historias y unas cosas preciosas. En fin, que hay, tiene para divertirse en los 6 días. Yo a cualquiera le invito a que pase uno de esos días por nuestro pueblo y estoy seguro que al año siguiente repite, porque le va a gustar. Seguro que sí. ¿A cuántos kilómetros estamos de Talavera? Pues a 24 kilómetros. Pues estamos aquí al lado, nada más. A 15 minutitos por la autovía estamos. Pues nada, estamos todos invitados entonces. Por supuesto que sí. César Sánchez, alcalde de Alcañizo, muchísimas gracias por habernos acercado a su pueblo. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. 25 kilómetros, ¿qué es eso? No es nada, ya saben, tienen todos una cita en Alcañizo, que seguro que muchos de ustedes no lo conocen. Y hacemos una pausa musical y enseguida volvemos con más cositas de Talavera, ya lo saben.